¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Acá estoy, Lola María, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy contenta en el segundo programa de Cosas que hago en la oscuridad. Acá estamos, qué alegría, hola Fabi. Hola, ¿qué tal? Qué alegría nuestro operador querido. Tenemos una invitada de lujo hoy y tantas sorpresas. Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Hola, Silvi Fernández. Hola, buenas noches. Buenas noches, qué alegría tenerte acá con nosotras. Qué lujo. Qué lujo. Qué lujo, porque además es el segundo programa, con lo cual yo escuché el primer programa, sé que viene la mano, que vengo a cancherear. Ah, me encanta, bueno. me gusta cuando vienen a cancherear. Qué espectacular, viejo. Ese canchereo me agregó años de vida. Sí, a mí también, de repente me siento más animada. Qué alegría. Bueno, Silvina Fernández, amiga y poeta, hoy nos va a estar acompañando, vamos a charlar un rato y además nos va a acompañar con la poeta del día. Hoy vamos a ver a Sharon Olds, una alegría total, en un ratito la veremos. Como saben o como no saben, en este programa leemos poesía, leemos y escuchamos poesía. Este programa nació en la Biblioteca Popular Carilafken y nos encanta recomendar libros de ahí y recomendar poesía. Un poco, bueno, ¿le aflojamos la narrativa? ¿Qué dicen? No, mentira. Un poquito, le damos lugar a la poesía. Entonces vamos a estar, para que después busquen en la Biblioteca Popular Carilafken, vamos a estar charlando de La habitación sin barrer y La materia de este mundo, de Sharon Olds, publicados por Gog y Magog. Porque además la biblioteca tiene una selección de poesía espectacular, que si no la van a buscar, ¿quién la lee? ¿Eh? Así que les esperamos en los horarios de atención, que ya que estamos, los podemos contar, decir, ¿no? Claro. El lunes está abierta de 1:30 a 3:30 de la tarde. El martes de 4 a 6. El miércoles de 2 a 4. El jueves de 2 a 5 y el viernes de 6 a 8. Así que tienen para todos los gustos. Cuando quieran se acercan, piden los libros de Sharon o lo que quieran. Si piden libros de narrativa no nos vamos a enojar. Para nada. Les podemos recomendar libros de narrativa. Me imagino que ustedes no tendrán nada que ver con la selección de libros de poesía que hay en la Biblia. No, para nada. Para nada, para nada. Bueno, qué alegría. Entonces, vamos a estar charlando de poesía y, por supuesto, nos van a acompañar las canciones de nuestro DJ, Joaco Conte. Cada programa le contamos a Joaco qué poeta vemos y él nos pasa 4 canciones. Y nos dice, son estas 4, nos explica y nosotras no explicamos por qué. No importa. Porque no terminamos de retener la complejidad de todo el análisis que él hace. Se explica solo. Se explica solo. Es una curaduría espectacular. Les vamos a ir contando. Y siempre vamos a tener la consigna del día. La consigna del día nos la van a ir contestando, nos la van a ir mandando por mensajito a 2944-784040. ¿Cuál es la consigna del día, mi amiga Camila? Es bárbara. Es bárbara. Te lo quiero decir y también te quiero preguntar a vos. Ay, me gustaría que me contestes la consigna del día hoy. ¿Cuál fue le primer poeta que te voló la cabeza? Me río. No puedo no decir Alejandra Pizarnik, porque yo era muy joven y, bueno, ¿qué se hacía la vieja? Pero era adolescente y leer a Alejandra Pizarnik me voló la cabeza. Después llegaron otros poetas que, por supuesto, me volaron la cabeza, pero creo que fue la primera vez que dije, ah, ok, se hace esto con las palabras. Yo me quiero poner igual a tu propia historia que estás contando. Ah, bueno, contame. Dicen las malas lenguas que cuando eras una niña mucho más pequeña... Qué atrevida. ¿Te sabías? Va a nombrar a Elsa Bornemann. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué disparate? Se cayó un tomate. ¿Quién es que le fuente? ¿Se arrojó de la fuente? ¿Te das cuenta? Bueno, Camila, vos, ¿qué poeta? No, en mi caso sí, claramente fue Alejandra Pizarnik. Ah, bueno, sin ella, duda. A ella le vale. A ella sí. No sé. Bueno, Silvia, vos te vamos a preguntar en un ratito. No tenemos a nadie que pueda discutir esa historia acá. Bueno, tremendo, tremendo. Bueno, injusto, como a muchas de nuestra injusto. Generación. Tiene sentido, ¿no? Sí. Alejandra nos marcó a muchas de nuestra generación. En un rato se lo vamos a preguntar a Silvi. Pero mientras podemos, mientras ustedes nos mandan sus mensajitos de... ¿Cuál fue el primer poeta que les voló la cabeza al 2944-784040? Mientras podemos ir escuchando audios de amigues que nos cuentan. En este caso tenemos... El primer audio que tenemos es de Silvina González, que es una compañera bibliotecaria también, que nos cuenta en un audio quién fue el primer poeta que le voló la cabeza. Me es difícil encontrar, recordar así con claridad cuál fue el primer o la primer poeta que me voló la cabeza. Estuve buceando y ahora me acuerdo de esto, así que va esto. Recuerdo cuando vi la película El lado oscuro del corazón, en donde aparece... Girondo y está Juan Gelman y Mario Benedetti. Y bueno, recuerdo que luego de verla así salí corriendo a comprarme un libro de Girondo y después otro y no paraba de leer. Y ahora me vino, tiene que ver con el cine, pero bueno, ahí va, es el primer contacto con esas palabras que se decían y esas imágenes. Me vino una escena en donde Oliverio está con la muerte, que ella lo increpa a buscarse un trabajo y a decirle que el oficio del poeta no se busca y no es remunerado y demás. Es una escena larga donde ella va diciendo varias cosas y él en un momento le empieza a recitar en voz muy fuerte un poema. Ella se va yendo y él la sigue por las escaleras recitándole el poema. Me vino todo esto al recuerdo y creo que es así un contacto que me llevó así muchos años de seguir investigando en esos tres poetas que me encantan. Me encanta esto que trae Silvina de que le primer poeta fue a través de película, como que la otra vez también nos contaba mucho sobre su vínculo con la poesía a través de la música. Está bueno saber también que por distintos medios la poesía nos va llegando. Yo adoro que nombró a Oliverio Girondo, que en mi casa se leía mucho y últimamente está muy presente. Mi mamá me leía mucho Llorar a lágrima viva, Llorar a chorro, Llorar la digestión, asistir a los cursos de antropología llorando. Bueno, yo estoy en esa, no sé ustedes, ¿estamos bien? Estamos bien. Bien, estamos. Perfecto. Tenemos otro audio, ¿verdad? Tenemos un audio de Malene. No, yo adoro a Malene. Una vecina poeta. ¿Cuántos años tiene Malene? Decime cuántos años tiene Malene. 15. Es una cosa de locos. Escuchemos a Malene. La primera poeta que me voló la cabeza mal fue Mary Oliver, pero así zarpado. Fue una de las primeras poetas que empecé a leer. Nada mal, me voló la cabeza un montón. No escribo como ella, tampoco escribiría nunca como ella. Tenemos formas de escribir muy diferentes. Pero no sé, me encanta su forma de escribir como tan dulce, tan pura, tan todo sin olvidarse. Igual de toda la otra parte, porque ella siempre habla de lo natural, de las hojas, de las plantas, de todo lo hermoso de esa parte. Pero también tiene un poema donde cuenta y relata cómo atropellaron a un zorro rojo y a un zorro no rojo. pero a un zorro y ella lo lleva y lo ¿cómo se llama? Lo entierra. O sea, muestra la parte hermosa como la parte horrible. Y me gusta un montón porque no es como una persona que piensa que todo es color de rosas y hermoso, sino que nada, es como muy linda esa ambivalencia entre todo su ser. Ya estamos llorando acá. Sí, ¿qué decirte? Que, o sea, Malene, no nos podés hacer esto. ¿Se acuerda de memoria el poema Zorro Gris, Zorro Rojo? Me hace mal. Malene, te amamos. Y Mary Oliver también. Sí. Entendiste todo de Mary Oliver. Aparte, Malene, qué suerte que la primera poeta que te voló la cabeza sea Mary Oliver, wow. ¿No? Un montón. Realmente sí. Un montón. Qué hermosura. Nos están llegando audios. ¿Se dan cuenta que tenemos a los mejores oyentes de este mundo? Ustedes sabían eso, ¿no? Bueno, vamos a ver el primer audio. Hola, soy Julia. Me encanta el programa. Todos los miércoles lo escucho. Bueno, eso, muy bueno el programa. Oh. Ay, Julia, te adoro. ¿Y sabes qué? Creo, estoy bastante segura de que mañana nos vamos a ver en la biblio, porque la escuela va a visitar la biblio mañana. En nuestro horario de bibliotecarias. Así que muy emocionada de verte mañana, no, Juli, estoy. Listo. Acá la mamá le dice, hola, acá Elio, a mí claramente Miguel Hernández. Aunque más que volarme la cabeza, me atravesó el corazón. Abrazo, te queremos, Elio. Ya vamos a charlar de Elio en un ratito. Y bueno, tenemos un mensaje más. Lo vamos a leer. Dice, hola chicas, como mamá de Cami, puedo corroborar que fue Alejandra Pizarnik la primera poeta que le voló la cabeza. Aunque también le gustaba de pequeña el sabor limón. Te recabió. Le cabió. Todos tienen un pasado vinculado a el sabor. Estoy muy alegre de que te vinculen con Elsa. Bueno. Muy bien, gracias por estar mandándonos mensajitos. Recuerden que nos escriben cuál fue le primere poeta que te voló la cabeza al 2944-784040. Spike with pain and music is Primera hora. Esa hora fui más yo misma que nunca. Me había sacado a mi madre lentamente de encima. Estaba acostada ahí, respirando por primera vez, como si el aire del cuarto me estuviera soplando como a una burbuja. Todo lo que tenía que hacer era salir por la línea de mi mirada y volver. Salir y volver en la seda de la gravedad, la presión del aire, una caricia oliendo en mí la sangre cremosa de ella. El aire me tocaba suavemente la piel y la lengua, entraba en mí y sacaba los pequeños suspiros que yo no sabía que eran míos. No tenía miedo. Estaba acostada en la quietud y miraba y me dedicaba al pensamiento sin palabras. Mi mente recibía su oxígeno directamente, la rica mezcla por boca. No odiaba a nadie, miraba y miraba y todo era interesante. Yo era libre, todavía no enamorada, no pertenecía a nadie, no había bebido leche todavía, nadie tenía mi corazón, no era muy humana, no sabía que existía alguien más. Estaba acostada como un dios por una hora. Después vinieron a buscarme y me llevaron con mi madre. Lola nos acaba de leer Primera Hora de Sharon Olds, que es la poeta que vamos a leer hoy, a charlar de su vida y de su obra en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Pero antes de meternos con Sharon, podemos ver que me parece que llegó algún audio más con la consigna del día. ¿Cuál es la consigna del día, Cami? ¿Cuál fue le primere poeta que te voló la cabeza? A ver. Acá nos dicen, el primer poeta que me voló la cabeza fue Mario Benedetti. Claro, defendiendo la alegría. Nicolás nos dice eso. Gracias, Nicolás. Muy bien. Sí. Podemos charlar un poquito de la vida de Sharon, que nos interesa bastante. Tiene un potencial de programa de chimento importante. Para eso vinimos, invitamos especialmente a Silvi, porque nos encanta a las tres, ¿no? Sí. Amamos a Sharon. Esa sería lo que está pasando. Eso sería lo que está pasando. Sharon Olds nació en San Francisco en 1942. En 10 días cumple 80 años. Mira lo que te digo. Espectacular. Festejamos por adelantado. ¿Entendés? Hay que festejarla. Les pido que festejen el cumpleaños de Sharon el 19 de noviembre. Y ustedes que están en sus casas pueden googlear y mirar su carita también. Su porque carita. Cuando vean su carita de señora de 80 años, estoy segura que les van a pasar cositas. Sí, su pelo. Su pelo, hermosa. Buscar en YouTube sus lecturas, por favor, el ritmo que tienen sus poemas. ¿Escucharon lo que acaba de pasar? ¿Qué es ese ritmo, señora? Hablando de ritmo y del poema, ¿de quién es esa traducción que nos leíste? La traducción fue del libro La habitación sin barrer de Inés Garland, de esta traducción de Gog y Magog. Que es la edición que tenemos en la Biblia, ¿no? Exactamente. Tenemos los dos libros, La habitación sin barrer y La materia de este mundo. La habitación sin barrer se publicó en 2002. ¿Saben un dato espectacular? Ustedes lo saben, pero yo les estoy contando a los oyentes. Ella comienza a publicar a los 38 años. Ese es un dato que me parece espectacular. Y después de ese primer libro que publica a los 38, publicó como más de 10. Fueron furor, la verdad que uno mejor que otro, que decirte. Sharon tiene como una capacidad de ser muy narrativa, de mezclar lo coloquial con emociones bastante profundas, siempre temas como, bueno, el amor, el erotismo, siempre una manera como muy audaz para hablar del deseo, del placer, del dolor, de la maternidad, de la sexualidad, ¿no? Como... Y siempre imágenes muy nítidas y muy particulares, como que eso es algo bastante característico. La forma que elige hablar de algunos temas es muy particular. Lo vamos a ver hoy en algunos de los poemas, o lo pueden ver ustedes cuando vengan a buscar los libros a la Biblia también. Siempre es como que nos va a estar contando una historia, eso me encanta. Nos cuenta una historia, pareciera que en un poema están todos los géneros literarios. Está dentro de la novela, el diario íntimo, la poesía. Eso nos encanta. Sharon Olds es además muy, me echa algo de lo vital, pero también melancólico, ¿no? De hecho vamos a leer unos poemas de amor y desamor que hay. Ay, mamita. Qué dolor. Porque ya que estamos, podemos contarles que estuvo 32 años casada. Lo que nos cuentan sus poemas es que hablábamos antes fuera del aire que no solo casada, sino muy enamorada. Felizmente casada y enamoradísima. Nivel envidia no sana. Envidia no sana. Pero a los 55 años se separa y es un huracán en su vida. Huracán. Y le promete a Lesiges que no va a publicar esos poemas sobre la separación hasta que pasen por lo menos 10 años, y de hecho pasan 15 hasta que los publica y son una bomba. Una bomba, una bomba. Están dentro de Salto del Ciervo, que el Salto del Ciervo está traducido por Natalia Leiderman y Patricio Foglia. Pueden buscar, hay un PDF dando vueltas. Los otros libros lo buscan en la Biblia, estos tienen un PDF por ahí dando vueltas. En algún momento leí en una entrevista que se la criticaba un poco por el hecho de que parecía que no había sido suficientemente despechada en esos poemas, ¿no? Que era bastante displicente, ¿no? Con un poco lo que pasa en torno a la separación. A mí no me da esa sensación ni ahí, pero me parece que logra abordar en los poemas todo ese dolor desde un lugar de una altura, podríamos decirlo, ¿no? Como cierta cercanía y cierta distancia con el asunto que, no sé, me parece que la corre de un tono tal vez más de catarsis, ¿no? Que podrían tener esos poemas, y realmente los textos son una construcción muy rica, ¿no? Y con una belleza que no deja ese sabor amargo del dolor, ¿no? Todo lo contrario, me parece. Le preguntan bastante por esos poemas, cómo hizo la selección, ya que seguramente los escribió bastantes años antes de su publicación, y ella dice que lo único que le hizo descartar poemas fue la sensación de que no eran suficientemente buenos. Después publicó lo que quiso, sin pedirle permiso a nadie, y se armó ese librazo. Sí. ¿Qué hacemos? La leemos un sí, poquito. Sí, Silvi, ¿vos vamos. Querés leernos uno de estos poemas terribles de desamor de Salto del Ciervo? Pensaba en esto que decías de que no fue lo suficientemente mala. Amaba mucho a ese hombre. Sí. Vieron que hay uno de esos poemas que es como ser la que fue dejada, ¿no? Y dice, me da un poco de vergüenza con mis amigos ser la que fue, como nos reexpone, como, ay, Sharon, te quiero abrazar, ¿qué decirte? Léenos, Silvi. El atril. Cuando enciendo el fuego, me siento útil, orgullosa de que puedo separar la tuerca del tornillo oxidado, desarmando una de las cosas que mi ex dejó cuando me dejó, y tirar sus finos pulidos estantes de madera sobre la leña, y así alimentar las corrientes ascendentes. ¡Qué bien! Y entonces, por la luz de la llama, me doy cuenta, estoy quemando su viejo atril. ¿Cómo es posible? Después de horas y horas, en total quizás semanas, un mes inmóvil, modelando para él nuestros primeros años juntos, olor acrílico, tensión del lienzo ya preparado. Estoy quemando la obra que dejó atrás, él que fue el primero en transformar a nuestra familia desnuda en arte. Y que si alguien me hubiera dicho 30 años atrás, si renuncias ahora a tu deseo de ser un artista, puede que él te ame toda la vida. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Ni siquiera tenía poemas, nacerían más tarde de nuestra vida familiar. ¿Qué podría haber dicho? Nada, nada va a detenerme. Bueno, nos vamos bastante bien con ese final. Obvio, toda la potencia, Sharon, te amo, nada va a detenerte, por supuesto, Sharon, sos la reina. Comprometidísima con la causa. Comprometidísima. Hoy todos con Sharon. Este, el poema que nos leyó Silvi es de Salto del Ciervo, que como contaba Cami, lo publicó como 15 años después de su separación, en el 2012, y está traducido por Natalia Leiderman y Patricio Foglia. Qué tremendo, es bastante tremendo. Me gusta esto de que son como muy novelados sus poemas, esto que decíamos que son narrativos, pero eso se produce no solo porque los poemas están como claramente cabalgados en una trama, sino también porque la estructura tiene un poco como una sucesión de algo que progresa, ¿vieron? Como de hecho este corte de versos que tiene, que es bien particular, bien de las norteamericanas, que un poco se los robamos. Sí, no solo que como que progresa, es como que se profundiza, ¿no? Mm. Como que nos va metiendo también un poco en una vibración, ¿no? Que es más intensa cada vez que el poema avanza, y de hecho me parece que todos sus finales tienen como una profundidad, una densidad. Eso, digamos, ¿no? ¿Quién pudiera terminar un poema como los termina Sharon? Ay, sí. ¿Quién pudiera escribir como Sharon, sí, realmente? Bueno, me hiciste pensar en algo de la vibración, que ella en una entrevista dice, ¿de dónde vienen mis poemas? De la danza, de la música. Yo soy un ser musical desde niña, ¿no? Como, de hecho, le preguntan y dice, no sé de dónde salen los poemas, de dónde se forman, en los pulmones, en el movimiento físico del brazo. Cuando escribo no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo, dice Sharon. Ay, Sharon. Compara mucho su escribir poemas con bailar. Lo dice también mucho cuando le preguntan por el ritmo de sus poemas, como algunos momentos disruptivos que tiene, como que ella lo compara como, bueno, cuando bailo me gusta salirme del ritmo, cuando escribo también, como está muy vinculado en ella. ¿Escuchamos el siguiente poema? Sí, vamos a escuchar el poema leído por una gran amiga y vecina, Cepi Paruelo. También hablando de danza, Cepi es una bailarina, poeta. Exactamente, que nos va a leer un poema un poquito antes, ¿no? Nosotros ya estamos en este desamor de Salto del Ciervo y nos va a leer un poema que se llama Un tiempo de pasión. Qué dolor después de haber escuchado el desamor. Bueno, El tiempo de pasión. un tiempo de pasión. Después entramos en un tiempo de pasión tan extrema que era casi calma. El cuerpo duplicaba lo que quería soportar, la angustia y el placer jugaban una con otro. Nos salíamos de lo que yo había pensado era el camino y volvíamos fácilmente. Y todo se hacía bajo una luz tranquila, como si nuestros sueños infantiles se hubieran despertado. El antiguo equilibrio de poderes desnudo en el cuarto, el chasquido ocasional de una palmada cargada de lujuria dulce y extrema. Cuando me oía a mí misma pidiendo cosas, mi susurro grave era como el siseo de alguna otra criatura. El sexo había sido como música, alto y brillante como la luna, azúcar como la leche que había saltado en un pequeño arco desde el pecho. Había parecido que estábamos desatados, como el fuego puede desatarse de la tierra o el aire del agua, que éramos flores que las estaciones abrían y cerraban. Habíamos sido interpretados. Ahora éramos dos personas jugando la una con la otra, como si no hubiera habido nada sagrado. Ahora entraba en la voluntad, el abandono del cielo y extremos de emoción que yo no había sabido que existieran, fuera de las habitaciones donde las personas se lastiman unas a otras. Nos amábamos. Nuestro nido había estado vacío por unos años ya, encerrados juntos, o un dedo de uno tocando un pezón del otro. Volábamos de cabeza hacia la tierra y salíamos de ella como ensayando. Nunca se me cruzó la idea de que él ya no me amara, de que hubiéramos dejado el reino del amor. Qué terrible, viejo. Estoy sufriendo. Nunca se me cruzó la idea de que él ya no me amara, de que hubiéramos dejado el reino del amor. ¡Same, Sharon! ¡Same! Pero ¿saben qué? La queremos abrazar. ¿Cómo podemos hacer? La queremos hacer? Abrazar. No sé. Yo digo de decirle, Sharon, al que se va, anda máquina, nadie te detiene. Porque, ¡claro! ¿No? Sí. ¿Qué tanto? No, pero ¿vieron estas imágenes? O sea, me mata los lugares en los que se detiene, ¿no? Los detalles. Estos lugares, cuando nos habla de ese momento de pasión y dice, ¿a dónde está? Éramos flores que las estaciones abrían y cerraban, habíamos sido interpretados. Todo este momento de, había parecido que estábamos desatados como el fuego puede desatarse de la tierra o el aire del agua. No. Me matan. Estás sufriendo. Estoy sufriendo, pero voy a estar bien. Como Sharon. Sí, que Sharon definitivamente está reina total. Reina total. Nos anduvieron pidiendo que hagamos un Tinder radiofónico del barrio, así que ¿quién te dice que en algún momento también empezamos a entrar todos en el reino del amor? ¡Apa! Estaría muy bien. Vamos. Si logramos aproximarnos a alguna vivencia de alguno de estos versos de Un tiempo de pasión... Ya estamos completos. Pero bueno, podemos escuchar otro audio. Vuelve el desamor con todo. Con todo. Este duele. Duele, avisamos. Avisamos cómo duele. Y se ve que pintó la de las bailarinas, porque nos lo va a leer Mila, que es otra amiga, vecina, también bailarina, estudiante de teatro, poeta. Así que, ¿la escuchamos, Fabi? Innombrable. Ahora empiezo a mirar el amor distinto, ahora que sé que no estoy bajo su luz. Quiero preguntarle a mi casi ya no marido, ¿cómo es esto de no amar? Pero él no quiere hablar de eso, él quiere calma para el fin de lo nuestro. Y a veces siento como si yo, ahora, no estuviera acá. Estoy bajo su mirada, de 30 años, no bajo la mirada del amor, siento una invisibilidad como un neutrón en una cámara de niebla, perdido en un acelerador gigante donde lo que no se puede ver es inferido a partir de lo visible. Después de que suena la alarma, lo acaricio, Mi mano es como una cantante que canta a lo largo de él, como si fuera la carne de él la que canta en todo su registro tenor de la vértebra más alta, barítono, bajo, contrabajo. Quiero decirle ahora cómo era amarme. Cuando me mirabas, ¿qué veías? Cuando él me amaba, yo miraba hacia el mundo como desde adentro, de una profunda morada, una madriguera o un pozo. Yo miraba fijo, hacia arriba, al mediodía, y veía a Orión brillando. Cuando pensaba que él me amaba, cuando pensaba que estábamos unidos, no solo por el tiempo de la respiración, sino por la larga continuidad, los caramelos duros del fémur y la piedra, lo inalterable. Él no parece enojado, yo no parezco enojada, salvo en chispazos de mal humor, todo es cortesía y horror. Y después, cuando digo, ¿esto tiene que ver con ella? Él dice, no, tiene que ver con vos, no estamos hablando de ella. Capaz que ahora sí te lloro un poquito. Estamos muriendo acá en el piso. Si pudieran ver nuestras caras. Si pudieran, claro, es muy doloroso esto. Ahora que sé que no estoy bajo su luz, bajo la luz del amor. Quiero preguntarle a mi casi ya no marido, ese casi ya no marido, unas ganas de matarlo, tengo ya a esta altura. ¿Qué cosa? A mí me destruye que todo sea cortesía y horror. A mí es también. Un montón. Sí. Es muy bueno, porque es como no estamos enojados. Soy algo en chispazo de mal humor, es todo... ¡Ay, cortesía y horror! Es una atmósfera horrorosa. ¡Qué dolor! Sí, creo que eso me parece que es un buen resumen de estos poemas, ¿no? De estos poemas de desamor, cortesía de los poemas horror. De la separación de Sharon Olds. Me parece que es cortesía y horror. Sí. Y que ella lo dice medio así al pasar, ¿no? Es como cortesía y horror. Sí. Toma pavo. Pero, ¿no? Con todo lo que eso implica, es como... Me parece que los poemas tienen ese tono de como, bueno, están sucediendo muchas cosas, pero están sucediendo ahí, ¿no? Hay como una calma y una reflexividad por parte de ella en los poemas que creo que, no sé, para quienes escribimos a veces la escritura o por lo menos la escritura de los poemas son, ¿no?, como una instancia medio de autoconocimiento o de ir acercándonos a situaciones que son dolorosas. Creo que, no sé si habrá sido el caso de Sharon Olds en la escritura de este poemario, pero me parece que tranquilamente podría haberle pasado, ¿no? Ya que estamos acá hablando y... hablando y pronto. Por supuesto. Ay... Lo que sí dice es que siempre escribe cuando el sentimiento es intenso, como que le resulta difícil volver a emociones fuertes desde la tranquilidad. Así que podemos saber que mientras estaba sumergida en la atmósfera de cortesía y horror, escribió estos poemas. Bueno, nos salimos un poquito del amor y el desamor. Yo estaría queriendo. ¿Qué les parece? Yo creo que podemos ir a escuchar el siguiente audio. Excelente, me encanta. ¿Quién nos lee el siguiente audio? Nos lo lee otra gran amiga y vecina, ilustradora, fotógrafa, tatuadora. Así que yo que ustedes, sí. Después pido el contacto y me voy a tatuar con nuestra amiga Pilu, por que favor. Nos va a leer en el subte. En el subte, el chico y yo estamos cara a cara. Sus pies son enormes, dentro de las zapatillas negras, atadas con cordones blancos que forman un entramado complejo como un conjunto de cicatrices intencionales. Estamos arraigados a lados opuestos del vagón, una pareja de moléculas adheridas a una barra de luz moviéndose rápidamente a través de la oscuridad. Él tiene la mirada fría y casual de un ratero, alerta debajo de los párpados entrecerrados, viste de rojo como el interior del cuerpo expuesto. Yo llevo un abrigo de piel oscura, la piel entera de un animal tomada y usada. Miro su cara implacable. Él mira mi abrigo de piel y no sé si estoy en su poder. Él podría quitarme el abrigo con tanta facilidad, el maletín, la vida. O si es él quien está en mi poder, la forma en que estoy viviendo su vida, comiendo la carne que él no come, como si le sacara la comida de la boca. Y él es negro y yo soy blanca, y sin intención ni propósito, debo aprovecharme de su oscuridad. De la misma manera en que él absorbe las vigas asesinas del corazón de la nación, como el algodón negro, absorbe el calor del sol y lo retiene. No hay manera de saber lo fácil que me hace la vida esta piel blanca. Esta vida que él podría quitarme con tanta facilidad, quebrándola contra su rodilla como un palo, así como quiebran su espalda la vara de su alma, que cuando nació era oscura y líquida y rica como un brote, listo para impulsarse hacia cualquier luz disponible. Me encanta que cuando decimos vamos a levantarla un poquito, vamos a salir de acá, estamos como un poco corridas de lo que es levantarla un poquito. Es verdad, es salir del desamor, pero tampoco salir del mal del mundo. Porque está bueno igual entrar en que tampoco toda la poesía de Sharon Olds es simplemente su intimidad, su marido, su casi no marido. También hay una dimensión decididamente política, ¿no? Ella de hecho dice, yo no puedo permanecer callada. De hecho hay una anécdota que es preciosa, si me permiten la cuento. En el 2005, la entonces primera dama Laura Bush la invita al Festival Nacional del Libro en Washington. Y la poeta le escribe una carta, pero decide hacerla abierta. Y en un momento esa carta dice: muchísimos estadounidenses que sintieron orgullo por nuestro país ahora sienten angustia y vergüenza por este régimen vigente de sangre, heridas y fuego. Pienso en el lino limpio de tu mesa, los cuchillos brillantes y las llamas de las velas, y no podría digerirlo. Toma, Laurita. Laurita Bush, ¿eh? No te la venías besitos, venir esa, besitos. ¿Eh? Te mando un besito. Bueno, y nos vamos a ir con un último poemita. Este sí es una celebración, sí, a la vida, el cuerpo, y una quiere ser Sharon Olds por siempre. Esto sí es irse bien arriba. Ya. Más vieja. Cuanto más vieja me pongo, más me siento casi hermosa. No mi cara, una cara común, puritana, sino mi cuerpo. Y tendré 50 pronto. Mi cuerpo se marchita, huesudo, y me gusta su rugosidad plateada, la piel que se afina, la superficie de un lago rizada por el viento, un espectro arrugado, un pliegue de humo. Sin embargo, cuando miro hacia abajo puedo ver a veces cosas que si las viera una mujer joven la harían gritar como en una película de terror. Quedo convertida en bruja en un instante. Si me inclino lo suficiente, puedo ver la piel fina de mi estómago frunciéndose y colgando en pequeños picos como yeso fresco. Y sin embargo puedo imaginarme a los 80, hecha enteramente por fuera de eso y haciendo el amor con la misma dignidad animal, el túnel todavía igual al interior de una bráctea color frambuesa. De pronto me veo joven a mí misma, al lado de esa octogenaria, me veo como su hija, mi carne suelta y drapeada, muestra los ángulos largos de estos extraños huesos como las manijas de utensilios de cocina hechos en el cielo.

Y tenemos unos mensajes, porque no sé si ustedes recuerdan que tenemos una consigna del día, que es, ¿cuál es le primere poeta que te voló la cabeza? Esa respuesta nos la mandan en audios a 2944-784040 y tenemos algunas respuestas por acá. Igual también quería decir, porque nos estuvimos cruzando por la calle personas que dicen, las escuché, pero mandar un audio me da mucha vergüenza, no sé qué decir. Cualquier cosa nos tipean el mensajito, lo leemos, qué decirles. Sí, sí, pero no tengan miedo, viejo, dale. Estamos acá nosotras hablando hace una hora. Vamos a escuchar a Lino, a ver qué nos dice Lino. Hola, buenas noches, soy Lino. Creo que hay tantos poetas que me volaron tanto la cabeza que me pondría a hacer una lista inmensa y no terminaría cumpliendo con la consigna. Pero me gustaría mencionar a Diana Bellesi, que también un libro suyo que me compré, El Jardín, fue el primer libro de poesía que me compré y que me encantó. Y que aunque cada poema de ella me obliga a leerlo tantas veces porque siento que describe de una forma tan intrincada, cada vez que lo leo siento que voy descubriendo cosas nuevas y me pregunto como si lo sigo leyendo voy a terminar encontrando más cosas. Y eso me encanta de ella, su sensibilidad, y también escucharla con tanta dulzura y, no sé, siento que cada vez que la escucho como habla poesía, muy hermoso. Qué hermoso programa, gracias. Lino. Lino, te amamos. Lino, gracias a vos, viejo. Por favor, este mensaje. El primer libro de poesía que me compré es El Jardín de Diana Vélez y... ¿Qué? Tranqui, ¿no? Lino, ¿cuántos años tiene Lino? Decilo. Ahí me cuesta más, 17. Lino, te queremos mucho, claro, Diana Vélez y la reina del jardín. La habla jardinera. Poesía, dijo. No, te das cuenta, te das cuenta. Gracias, Lino, por eso. Gracias, Lino. Cami hablaba de las personas que no se animan a mandar audio. Llegaron muchos mensajes escritos, los voy a pasar a leer. De Alicia. Alicia dice, la felicito por este programa que es un lujo escuchar en sus bellas voces poesías maravillosas. Y dice, me voy a ir un poco de la consigna, creo. Pero ocurre que a veces la narrativa es poesía. Y yo a los 9 años encontré en mi casa Las Mil y Una Noche, que leía escondida porque mi madre decía que no era para niños. Leer esos relatos poéticos que me prohibían despertaron mi deseo y, como dijo Lola hace un rato, ah, lo que se puede hacer con las palabras. Yo dije eso, mira. Por ejemplo, con Las Mil y Una Noche viajé al desierto. Y después dice, a ese casi marido le leería La Maldición de Oliverio Girondo. Muy bien, Alicia, sí. Cami, Lola, Silvia, este programa es lo más. Gracias por regalarnos sus voces leyendo poesía y hablando de poetas. Y qué música, tremendo programa. Gracias, Alicia. Podemos aprovechar para volver a agradecerle la música a nuestro amigo Joaco Conte, que hace una selección espectacular basada en la poeta, le poeta de cada día, en este caso basada en Sharon Olds. Sharon Olds, que pueden encontrar sus libros en la Biblioteca Popular Carrie Lafken. Les esperamos a buscarla. Por favor. Y ahora conversamos con nuestra compañera, amiga, poeta Silvina Fernández. Silvina Fernández, vamos a empezar por esta consigna del día. ¿Cuál es le primere poeta que te voló la cabeza? Ay, qué difícil lo que voy a responder. Ajá. Porque yo quisiera que fuera otro poeta quien me haya volado Neruda, la cabeza. Es Neruda. No, en serio, el mío también, yo no lo dije, pero el mío también, por supuesto. Es Neruda porque en la Biblioteca Popular de mi barrio, yo soy de Fisquemenuco y, bueno, aprovecho, no sé si en algún momento Luis escuchará este programa, bien podría enviárselo el bibliotecario de la biblioteca del barrio de las 827, donde yo pasé mi buena parte de mi infancia y mi adolescencia. Hacía que la biblioteca sea un lugar realmente muy amoroso para visitar. Y estaba el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Y me acerqué a la poesía por ahí, ¿no? O sea, Neruda es, ¿no? Más allá de las cuestiones que podamos ahora, desde este tiempo, pensar acerca de su poesía y también, digamos, ¿no? Un poco de su rol político y demás, pero en ese momento leerlo a Neruda fue muy significativo, más de niña, ¿no? También, bueno, María Elena Walsh con sus canciones y con sus poemas, que digamos tiene también mucha literatura para niños, pero creo que tomar ese libro, que además es un libro importante, ¿no? En el libro, la edición que estaba en la biblioteca era un libro de tapa dura, un libro grande, ¿no? Que me lo llevé a mi casa y empecé a leerlo y empecé a marcar cosas. Fue, no sé si el que me rompió la cabeza, pero fue sin duda un acercamiento muy significativo a la poesía. No le vamos a sacar mérito. No le vamos a sacar mérito, la verdad, para que no. Nada. Y nos preguntábamos también si este primer acercamiento tuvo algo que ver con que decidas escribir poesía o si por ahí ese vínculo se fue construyendo más con el tiempo. Yo desde bastante chica tuve mucha cercanía con la literatura. La escuela para mí fue un lugar muy importante para acercarme a novelas, a textos, ¿no? Fundamentalmente novelas, ¿no? Las novelas que, bueno, lee uno en la escuela. Mi planta de naranja lima y un montón de otros libros por los cuales yo fui descubriendo esta gran cercanía o gusto por la literatura. También mi tío es escritor y siempre en sus viajes o en sus visitas a la Feria del Libro a Buenos Aires y demás, me traía libros de regalo. Y que en ese momento, cuando sos chico, que te traigan un libro de regalo, vos decís gracias, la verdad, gracias. Pero después, como a mí me gustaba leer, ¿no?, me acercaba a esos libros y me acuerdo de un libro que me trajo que estaba firmado por su autor y decía mi nombre y además que me mandaban un beso los protagonistas del libro. Y bueno, fue un libro que conservé, digamos, esto en términos generales con relación a la literatura. Y después, pensando un poco, porque bueno, por supuesto, como escuché el primer programa y yo sabía que algo de esto me iban a preguntar, me ocupé de reflexionar. Y en esa reflexión apareció un personaje muy importante en mi vida infantil, que es una tía abuela, que es la tía María, que era poeta y estaba loca, ¿no? Por lo menos eso decían. Y se escapaba mucho de su casa, se iba de su casa. Y en un momento mi mamá le compró sus libros de poemas, que eran unos anillados, digamos, sus poemas, que eran unos poemas de amor, súper de amor. Entre paréntesis, ella estaba enamorada de quien entonces era el gobernador de esta provincia, que era Horacio Masaccesi. Upa, upa. Entonces, sí, tirando nombres, así, ventilando todo. Le escribía poemas de amor a Horacio y además siempre ella estaba esperando que Horacio la viniera a buscar. En un tiempo María vivió con nosotros y ella era un evento poético en sí. Tenía un tapado de piel negro y una cartera negra de cuero con una cadenita dorada. Yo amaba, digamos, estaba muy lejos como niña de entender que ella estaba loca, ¿no? Lo que decían los demás. Incluso a mi mamá un poco... amistades la criticaban, porque en un momento ella vivió con nosotros un tiempo, entonces decían, pero ¿cómo vive María, que está loca con ustedes, con sus hijos, chicos? Y la verdad es que vivía, porque ella era un poco una fiesta. Y bueno, pensando un poco en eso, en mi vinculación con la poesía, la leí mucho, mucho después. La leí cuando fui grande ya, esos poemas y esos libros que mi mamá, en un acto de mucho amor, se los compró porque ya los estaba vendiendo. Eran como únicos ejemplares, básicamente. Y mi mamá dijo, si no los compro yo, estos libros tal vez nadie los conserve. Y bueno, así con esa sabiduría de mi mamá, conservamos los libros de María mucho tiempo. Y bueno, pienso en eso, pienso en la poesía en mi vida como no solo un poeta, un libro, ¿no? Sino también como ciertos eventos que resultan como muy significativos, ¿no? Que tienen como una belleza que nos vinculan de manera diferente, ¿no? Con una sensibilidad. Creo que quienes escribimos esto, ¿no? Somos, en mi caso, siento que profundamente alegres, porque escribo como con cierta ironía y demás, pero con siempre con un fondo como de tristeza. Somos un poco tristes los poetas, ¿no? Sí, sí. Los poetas nos acercamos a la vida tal vez, no sé, siento que con cierta sensibilidad, y eso a veces nos hace encontrar las cosas lindas. Y después prometí que también iba a hablar de cumbia, sí, porque yo soy una persona que quiero decirlo acá, me dicen que soy una rocola humana. ¡Ay, qué interesante! Me sé muchas canciones, o sea, ajá, tengo un repertorio en mi mente que va desde Chiquititas, pasando por Yuya, Reina en Colores, hasta Sandro, Los Iracundos. ¿Te sabes las letras? Me sé las letras. Sí. Me sé las letras. Bien. Y creo, también pensando un poco en la construcción, digamos, ¿no? De digamos, cómo una persona termina escribiendo poesía. Dije, bueno, yo presté siempre mucha atención a las letras, ¿no? ¿Vieron eso que uno hace cuando es adolescente, sobre todo de escribir, sí, en los cuadernos, sí, de transcribir las letras, de escribir pedacitos de canciones que en cada momento resultan significativas? Y bueno, eso hice mucho. Desde muy chica escuché cumbia, porque en mi casa mis papás, por un lado, escuchaban mucho Sandro, Los Iracundos, bueno, esos temas, además, o sea, hay que leerlo. O sea, hay que leerlo a Sandro, básicamente. Rosa tan maravillosa. No, pero no solamente sus hitazos. Él tiene un montón de otros temas, y en mi casa escuchábamos todo porque teníamos miles de sí de Sandro, y de compilados de Sandro, y de enganchados de Sandro, y todo de Sandro. Mis papás eran fanáticos los dos. Y bueno, un poco esa música muy romántica o de una época de mis viejos se mezclaba con todo, una música muy festiva. Primero mucha radio, porque mi mamá mucha radio escuchaba. Y bueno, así apareció la cumbia, y yo escuchaba mucha cumbia. Y yo, la nueva luna te tira unas máximas. Son unos poemones. Pero de hecho, o sea, te íbamos a pedir que nos leas un poema, pero ahora no sé si pedirte que nos cantes una cumbia. No sé qué hacer, estoy como dubitativa, no sé, lo que vos quieras. O sea, o nos lees un poema o nos cantás una cumbia, yo chocha. Les leo. El algoritmo de Facebook ya no nos une. La piel de mi cara no pudo evitar el color de la vergüenza. Todas las miradas sobre mí y un calor penetrante de adentro hacia afuera, como llagas creciendo en una capa subcutánea. ¿Creíste que eras gracioso? Ahora el algoritmo de Facebook ya no nos une. No veo tus fotos ni escucho tus canciones. La magia de Internet actuó justamente no solo para recomendarme productos de interés. Vamos, vieja. Qué poemón. No es la primera vez que lo escuchamos, no, pero es como si pero lo fuera. Amamos. Ya se convierte en un hitazo lentamente. Sí. Los hitazos cumbieros de Silvi. ¿Vale pedir otro? ¿Vale pedir Yo soy mi madre? ¿Vale pedir? Ya estamos pidiendo. Yo primero te quería preguntar, ya que nombrabas los libros de María y eso, ¿cómo fue un poco como tu trayectoria de publicación? ¿Tenés libros artesanales, publicados, de editorial? ¿Cómo es en ese sentido? Sí, tengo una plaqueta que es como... Es como no, es el producto de un trabajo autogestivo. Creo que me pasó un poco que existen las páginas web, ¿no? Existen las redes sociales, y eso en mi caso fue un poco contraproducente, y nunca me puse a trabajar en serio en la construcción de un poemario. Vagué, ¿no? Porque hay mucho publicado en páginas, ¿no? En blog de poesías y esos distintos espacios donde una es invitada a escribir o a postear cosas, y me parece que bueno, que un poco, o sea, que esta plaqueta que se llama En la boca de un león, que es producto de esto, como decía antes, del trabajo autogestivo con quienes son amigues de la poesía, que en su momento conformábamos un colectivo que se llama La Hiedra Crece Poesía. El blog sigue estando y ahí pueden encontrar un montón de reseñas. Hace mucho que no subimos nada porque, digamos, nos disolvimos como colectivo, pero el trabajo de varios años está ahí y sigue estando en la magia de internet. Y esta plaqueta, no creo que la vuelva a imprimir, ya quedan como muy poquitos ejemplares circulando. ¿Y la dónde librería, se pueden encontrar? En la librería del Plan creo que tiene una. Y la librería de la Sede tiene dos. Excelente. Corran, por favor, a buscarlos. Corran. Y si no, también me lo pueden pedir. @ Silcachi es mi Instagram. Excelente. Y me lo pueden pedir y se los mando en PDF. Excelente. ¿Y crees que no lo vas a volver a publicar porque vas a publicar un libro? Decinos eso. Bueno, ¿estás escribiendo algo ahora? ¿Qué está pasando? Estoy escribiendo siempre. No sé, desde hace bastante tiempo que estoy escribiendo. Bien. Estoy. Por qué suerte. Bien estar escribiendo siempre. Bueno, estamos hablando con Silvina Fernández, poeta de esta ciudad, y capaz que nos podemos ir con ese hitazo que te pidió Lola. El que vos quieras. Yo pedí ese porque lo amo, pero vos lee el que vos quieras. Lo leo. A mí también me encanta este poema. Soy mi madre. Soy mi madre y cuando digo eso, no me refiero a que me parezco a ella, su viva imagen. Quiero decir que me gesté, crecí y nací de mí misma en un proceso lento que empezó cuando ella, la que era mi madre, me abandonó. Y no me refiero a que se fue de casa con otro hombre, otra familia. Quiero decir que me dejó sola cuando se hundió en ese viaje sin tiempo. Me costó mucho recorrer el camino inverso, hacerme un tajo, abrir mi panza, contornear el cuerpo, meter mis piernas largas, mi torso inflexible, esperar 9 meses, no querer nacer, sacarme con forceps, ver la claridad como cristales sobre mis ojos de recién nacida, decirme, hola bebita, soy tu mamá. Soy mi madre, pero a veces no quiero serlo. Hago berrinches y contesto mal. Eso dan ganas de no tener hijes. Y no quiero decir que me abandonaría. Me refiero a que es difícil maternarse y quererse bajo cualquier circunstancia. Y eso que ahora elegí nacer de Acuario, que se supone es mejor signo que Géminis. Y no me refiero a que ser de Géminis sea malo, pero eso de ser tan irreverente me parece una carga para cualquiera. Soy mi madre y la parte que más me gusta es aconsejarme, preparar los alimentos, sostenerme en una dieta saludable, hacerme chistes, poner música fuerte los sábados a la tarde y bailar en el living, una postal de amor. A veces es difícil cuidarme, y no me refiero a que me porto mal o no hago caso. Quiero decir que protegerse, hacerse el bien, es un trabajo bastante arduo. Soy mi madre y por eso también mi sombra, y no hago referencia a que ando atrás mío, sigilosa y oscura. Digo que en mí misma habita lo mejor y lo peor de 2 personas. Soy mi madre y serlo me agota y complace en la misma medida. Soy mi madre y aunque pensé seriamente en abortar, aprendí a amarme así como ella, la que era mi madre, también lo hizo. Sitting in a park in Paris, France. Reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here.

mi padre en mujer. Quizás soy lo que ella quería ser cuando lo vio por primera vez. Fueron como la hebra de un ovillo. Empecé a tirar y a tirar de esos versos y aparecieron un montón de preguntas. ¿Estamos hechos de mamá y papá o mamá y papá nos hicieron? ¿Si somos un poco de ellos, si esto nos gusta o no? ¿Y si somos de ellos cuando nacemos y después empezamos a desprendernos? La verdad es que no encontré respuestas, pero me di cuenta de que hay muchas personas a las que les afectan esas mismas cuestiones. Muchísimas personas. Y también algunos personajes. La madre asoma en la puerta del cuarto de Natacha. ¿Qué querías, pichona? Ay, no te digo, viniste. Tapándose la cara con las manos. ¿Si me llamabas, Nati? No, mami, te decía que no vengas. ¿Qué? ¿No vengas? Yo ya no estaba viniendo, porque estaba lejos con la ropa, Nati. Además, cuando uno quiere estar solo, no llama a los demás. Yo te avisaba, no te llamaba. ¿Cuál es el secreto? Uno, mami, no te puedo decir, que voy a empezar mi diario y no lo pueden ver, ni vos ni papi. ¡Qué hermoso, mi amor! Se emociona. Ni el Raffles lo va a poder ver. Bah, si yo quiero leerle un poco, sí, pero ustedes no. Me encanta que hagas eso. Yo cuando era chica también escribía uno. ¿En serio? Un mito, pif, desilusión. Pero no te lo voy a mostrar, no, no. Ay, qué viva que sos, mami. Yo no dije que no te lo iba a mostrar nunca. Es secreto, pero si quiero te lo muestro. No, porque ahí vos tenés que escribir tus cosas. No es para que lo leamos papi o yo. Bueno, pero si un día quiero, se los muestro. No seas egoísta, mamá. Ay, no soy egoísta, mi amor. Te cuento que yo al mío... ¿Qué me importa tu diario si sos egoísta? Porque ni lo querés mirar a mi diario. Ojo finito. ¿No era secreto tu diario? ¿Qué va a ser secreto? Si ni pude empezar porque viniste, mamá. Mal día. Bueno, yo me voy. Sigo con mis cosas. Nati, si precisas algo, me llamás, ¿sí? Pero si te digo que no vengas, no vengas. La mamá regresa al lavadero. Natacha abre su cuaderno y piensa. Piensa, piensa, piensa. Mira hacia la ventana. Piensa. Fragmento de Querido Diario, Natacha, de Luis María Pesetti. Y para musicalizar estas inquietudes, hay un tema que nos viene como anillo al dedo. Es del disco Pesa al revés, de Mariano Pose. Para quienes no lo conocen, Mariano Pose es un músico de esta ciudad que impulsa proyectos musicales solidarios, es decir, que busca financiamiento de empresas o instituciones para la producción de los discos y después todo lo que se recauda con la distribución lo destina a organizaciones que trabajan a favor de la infancia. Bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Yo soy idéntico a mí. Los ojitos de mami, ni la naricita de papá, tampoco las orejas del abu, ni la boquita del tío Juan. Soy igualito, reparecido, yo soy idéntico a mí. Cada uno es diferente, pero en derechos igual. Tampoco los hoyuelos del primo ni los piecitos del tío Omar. Soy igualita, reparecida, yo soy idéntica a mí. Cada uno es diferente, pero en derechos igual. Las rodillitas nos separan. parecen a las del primo de mi papá. Y ese lunar es re diferente al del cachete de mi mamá. Soy igualito, re parecido, yo soy idéntico a mí. Cada uno es diferente, pero en derechos igual. Charlábamos acá con las chicas sobre el maravilloso radioteatro que nos acaba de regalar Eleonora Boto. ¿Cómo se nota que hace teatro leído? Hace teatro leído en el taller de la Biblia, así que si quieren ser como Eleonora... Yo quiero ser como Eleonora. O sea, ¿qué era eso que hacía con las voces? Maravilloso. No se entiende. No se puede creer. Bueno, se pueden acercar a la Biblia también a preguntar por el taller de teatro leído. Muchas gracias, Eleonora, por leernos, por darnos un poco de tu música. Fue hermoso. Hermoso, hermoso escucharte. Y vamos llegando al final de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Queremos agradecer, por supuesto, a la radio, también a la Biblioteca Popular Kari Lafken. A nuestra invitada Silvi Fernández. ¿Cómo la pasaste, Silvi? Espectacular, chicas. ¿Cómo la voy a pasar? Estando acá con ustedes, leyendo a Sharon Olds. Divino todo. Qué bueno, nos encantó que vengas. Gracias por invitarme. Gracias a vos. Y el sábado tenemos un evento poético donde nos podemos volver a encontrar, Silvi. ¡Apa! Con todos los oyentes que tienen ganas de vernos las caritas. Y de recitarse unos poemas, porque es un slam de poesía oral donde pueden recitar. Así que, ¿qué hacen? Siguen la cuenta Slam Bariloche. Y ahí se enteran de todo, ¿ok? Especialmente de que tienen que llegar muy puntuales. Muy puntuales, por favor, les pido. Queremos agradecerle también a Fabi, que está acá haciéndonos el aguante. Gracias, toda la Fabi, semana. Todo el operador nos banca con todos los nervios. Cuando llegamos le preguntamos, ¿siempre vamos a estar nerviosas? Y dijo, sí, si no es preocupante. O sea, hay que estar nerviosas para toda la vida. Me encantó la idea de la mariposita en la panza por el resto de la vida. Sí, es linda, es linda. Le agradecemos a Malen y a Silvi por sus audios, que nos contestaron la consigna muy hermosamente. Y bueno, por supuesto, a todos los oyentes que nos escucharon y que les que contestaron la consigna también. Ojalá que de a poquito se vayan animando a mandar audios. Eso. Los que recibimos fueron hermosos. Muy hermosos. Le agradecemos a Joaco Conte, nuestro DJ, esa curaduría espectacular. Por favor, gracias, Joaco, por tu música. También a las voces que recitaron hoy, Sepi Paruelo, Mila y Pilu. A Elio, que ya le agradecimos recién, pero le volvemos a agradecer. Una alegría total. Y a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Con quién? Con nuestra amiga, otra poeta de esta ciudad, Gabriela Clear. Vamos a estar leyendo a nada más y nada menos que la reina total de la poesía, que quién es. Graciela Cross, viejo. ¡Wow! ¡Ay, qué momento! Nuestra poeta. ¡Qué miércoles! ¡Qué miércoles! Va a ser hermoso, porque venimos muy norteamericanas. De hecho, vamos a cerrar con Norteamérica por acá. Sí. Y me gusta venirnos a Bariloche y ver a Graciela Cross. Es una alegría total. La verdad que sí. Ese juego de escalas. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Se la tenían guardada, ¿eh? Bueno, entonces nos despedimos de este programa. ¿Te parece que nos despidamos con un poema? Sí, ¿de quién va a ser? El poema es de Adrienne Rich, otra poeta norteamericana, pero ya nos venimos el próximo programa a Bariloche otra vez. Adrienne Rich, poeta, crítica, feminista, activista lesbiana, en un poema que se llama Dedicatorias, que está traducido por María Negroni. Un saludo para todos. Gracias, Silvina, por estar acá. Gracias, Cami. Nos vamos a leer. Nos vamos. Dedicatorias. Sé que estás leyendo este poema tarde, antes de dejar la oficina, la de la intensa luz amarilla y la ventana en penumbras, en el cansancio de un edificio que se funde en el silencio mucho después de la hora pico. Sé que estás leyendo este poema parada en una librería lejos del mar, una tarde gris a comienzos de la primavera, con débiles copos de nieve que vienen cruzando las extensas praderas que te rodean. Sé que estás leyendo este poema en un cuarto donde tuviste que tolerar demasiado. Las sábanas se ven revueltas, estancadas sobre la cama, y la valija abierta habla de una huida, pero aún no estás lista para partir. Sé que estás leyendo este poema mientras el subte pierde impulso y antes de correr escaleras arriba hacia una forma de amor desconocida que tu vida nunca se permitió. Sé que estás leyendo este poema a la luz de la pantalla del televisor, donde imágenes sin sonido irrumpen y se resbalan mientras esperas noticias de la intifada. Sé que estás leyendo este poema en una sala de espera rodeada de miradas afables y hostiles de identidad ajena. Sé que estás leyendo este poema bajo una luz fluorescente, con el aburrimiento y la fatiga de los jóvenes que son excluidos, que se excluyen a sí mismos de la vida con excesiva rapidez. Sé que estás leyendo este poema con la vista que te falla, que gruesos lentes agigantan las letras hasta borrar todo sentido, y sin embargo sigues porque incluso el alfabeto es imperioso. Sé que estás leyendo este poema mientras vas y vienes por la cocina, calientas leche, un niño llora en tu hombro, el libro en la mano, porque la vida es breve y tú también estás sedienta. Sé que estás leyendo este poema escrito en un idioma que no es el tuyo, intuyendo ciertas palabras mientras otras te obligan a seguir, y yo quiero saber cuáles son esas palabras. Sé que estás leyendo este poema con el deseo de oír algo, desgarrada entre la amargura y la esperanza, como quien regresa una vez más a la tarea ineludible. Sé que estás leyendo este poema porque ya no queda nada para leer ahí donde has llegado, desnuda como estás. Estás a mí.